Donde están dos o tres reunidos en mi nombre, dijo Jesús, ahí yo estoy en medio de ellos. Y Él está aquí. Señor,